Descarrilados. Bueno, bienvenidos después de problemas técnicos con el cuerpo y tal, por culo. Vuelvo a estar aquí en 91.4 de la FM y, para variar, gente que no sabe que estamos... Ah, vale, sí. Estamos aquí en directo ahora mismo en el 91.4 de la FM en Radio Contrabanda en el programa ¡Descarrilados! ¡Descarrilados! Hola, alguien más expuesto a escuchar o a hablar. Bueno, sí, ahora con que traemos cosas, pero que hoy vamos a tratar el tema de hoy del pan francés, o sea, las baguettes, los brioches, los... No. El pan, el punk rock francés. Beure, ¿no? Sí. Mantequilla, coño. pero antes de todo eso, se hará la crónica sobre el concierto de Salsa Punk Rock. ¡Eso, Conquista! A mí me gustó mucho. Yo no los había visto, lo dije el otro día. Y me llamó la atención porque vi algún vídeo. Me gustaron porque uno era el del tram y me hacía mucha gracia el vídeo que... de una de sus canciones, y me acerqué, y lo más alucinante es que cuando me acerqué empecé a ver peña que conocía, que yo no los hubiera ubicado nunca allí, ¿vale? Que del Pintor, de las alternativas del Raval, y los ves a la peña allí y dices, no puede ser, claro, y a mí de por qué se me han escapado. Vamos a escuchar, buenísimos, muy buenos. Sí, esto fue en Cornellá, la fiesta de la Cornelia. ¿Para Cornelia? Sí, Cornelia. Y yo le llamaba Ofelia. Sí. Bueno. ¡Cornelia! ¡Cornelia! Sí, esto era en una plaza de Cornellá, la Plaza de la Sardana. Y bueno, pues estuvo... Bueno, pues estuvo bien. Bueno, solo tocaban ellos, pero... Bueno, el horario mal, pero ellos bien. No, digo el horario mal. Sí, el horario mal, porque claro, era muy... Bueno, muy pronto, empezaba a las 9, acababa a las 10, bueno, ha sido horario infantil, ¿sabes? Como... Bueno, horario infantil. Es lo que decía. Sí, bueno, para toda la familia. Cornellá, desgraciadamente, o sea, sí mueven muchas cosas, pero a nivel infantil, por decir una manera, aunque seamos adultos. Sí, es que... Claro, ahí enseguida cortará el rollo, ¿sabes? Bueno, está el fascismo del PSC, el fascismo-civismo que cae ahí, que claro, ahí no dejan divertir a la gente y enseguida... Es curioso, hay sitios que han sido como muy reivindicativos, te aprietan de tal manera el pie al cuello que tienes... O si no, no puedes hacer nada. Endereza para el segundo, Sí, como alguien dijo, las fiestas de Cornellá, las fiestas alternativas, que Franco decía que había un problema en Cornellá, que había estado un problema el comunismo y luego lo que pasaba en Cornellá también, porque había lucha vecinal, de sindicatos, obrera, y bueno, y todo esto, ahora que ha estado ahí muchos años mandando el PSC, pues todos estos movimientos sociales así, pues antifascistas y esto, pues los han ido reprimiendo. Y todo lo que había en Cornellá, porque yo me acuerdo hace años que iba por ahí. Mogollón de centros sociales. Sí, y que no me decían, ahí puedes ir tranquilo que no hay fascistas en Cornellá, no como en Barcelona, que te los podías encontrar en cualquier momento. Decían, ahí en Cornellá puedes ir tranquilo que no hay fascistas. Ahora ahí, ¿sabes? Porque les han dejado ahí la... Mientras esto lo del PSC va reprimiendo a los movimientos sociales y esto, pues los fascistas pueden ir a sus anchas. Junto con algún equipo de fútbol que se ha ido para allí también, que es un poco fascista. No, bueno, es que cuando no limpias bien la gripe aviar, pues es lo que tienes, ¿sabes? Que puede joderlo todo. El perico la cazuela, el pajarito la cazuela. Pero dicho esto, sigamos con lo que nos interesaba. Sí, pues ahí, bueno, hicieron... Bueno, cantaron ahí versiones de Escorbuto, de La Polla, la de las Vulpes también. Y bueno, también el Lenin, que estuvo aquí con nosotros, aquí en la entrevista, también. También nos mandó un saludo. Es agradecer, porque de verdad yo lo agradezco. Una cosa es que te dé vergüenza. Verdaderamente, claro, me quedé. Tenía que haber dicho, no, es la de al lado. No, ¿sabes? Cuando yo saludábamos, pero, o sea, te dicen contrabanda y saludas, porque claro, te está diciendo algo que pero te da un poco de vergüencilla, ¿no? Pero luego dices, ¡qué acto más lindo! Pues bienvenido, David Vitoriano, al 104 programa de Escalirats. 104. 104, sí. Moltes gràcies. Molt agraït. Benvingut. Benvingut. 1899. Bueno, que los Fasa Pum, pues ahí tocaban en Cornellá y adaptaron ahí la canción de Mierda Ciudad de los Cortatu. Pues esta de todo este sábado me lo voy a pasar privando en mi casa hasta reventar. Pues ellos decían, todo este sábado me lo voy a pasar privando en Cornellá hasta reventar. Ah, pues mira, se enrollan. Bien visto. Y luego, muy guay, muy guay. Nada, luego, además, esta música en salsa tiene que ser muy divertida. Mucho. Claro. Y estaba comentando, comentábamos hace un momento... que lo bueno es letras que nos gustan muchísimo y combinadas con otro tipo de música y de música sí, pero que bien currada, buena. Bien hecho, no bien hecho. No es de música músicos mierda. Buenos, de músicos buenos. Sí, sí. Que tengo la boca destrozada. Sí, me veis hablando raro. Pues no hables. No es que vaya borracho, Escuchemos música. Sí, pues podemos poner una canción de los Salsa Pum. Una que no nos dio tiempo a poner cuando tuvimos la entrevista y bueno, a ver si nos deja esto. A ver si nos deja, ¿no? Porque sí. Claro, o sea... Vale. ¿Cuál? Yo sí veo que la cosa se... Ah, el Salve de la Polla Records. Pues reconversión por salsera. Por lo que se diga. Sí, pues. Bueno, que lo escuchemos todos, va, sí, venga. Vamos, sí, vamos a bailar. Vamos a poner la de Salve, la versión así. Salsera. Salsera, así que la. Que no nos dio tiempo en el último programa, la entrevista, de poner esta canción, pues la vamos a poner ahora. Pues venga, Salve la de la Polla, interpretada por Salsa Pum Orquesta. Venga, vamos ahí, dejamos ahí salseando. Son 7 u 8, ahora me acuerdo. Algunos vivillos, lo que están haciendo es su propio cielo particular aquí en la tierra. Compro un pedazo del cielo pagando una cuota mensual. ¡Coro! Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Salve, Regina, Mater Misericordia. Pues nada, aquí estamos aquí otra vez. Mi clavado. Hola. Sí, bueno, pues nada, con el pan francés nos hemos acabado ya la crónica del concierto de la salsa Pum Rock que se tal. Y ya vamos al pan punk, el pan rock francés. Él, por cierto, antes de empezar. El gran olvidado, ¿no? Porque el señor. Bueno, esto lo contará el Pedro Pico, ¿no? O sea, pero que ha sido el gran olvidado, ¿no? Injustamente. Y hoy, en este programa sobre el pan francés, vamos a hacer un acto de justicia. Hablando sobre el pan francés. Por cierto, creo que estas cosas ahí de estar sin venir. A mi izquierda tenemos a Pedro Pico. Hola, buenas. A mi derecha tenemos a... ¡Hostia, qué mal ha sonado! ¡Qué mal me ha sonado a la derecha! Y a mí más a la derecha, David. Bueno, ni... Y más a la derecha, Katy. Sí, bueno, Loreto. No, ya ha dado la vuelta. Ya ha dado la vuelta. Loreto, David y Vitoriano y... El 14 ahí, bueno, dime ya. Y 2000. ¿En dónde? En el 91.4 FM, con tos y todo, y gargajos y tal. La suerte que tenéis ahí de que no os llegue ahí. Y nada, sí. Que... Explícame la vida, explícame. A ver, el gran olvidado, como tú decías, sí, ¿no? Sí, de pan francés. Bueno, pues el pan francés... El pan francés, la baguette. Aparte de las bromas, yo, con todo el cariño, los pies noirs, yo empecé a conocer música por los pies noirs, o sea. Right, claro. Los pies negros. Sí, ¿no? Sí. Pies. Pero claro, es que eran pies noirs, no eran pies negros, claro. La traducción al español. No, es verdad, o sea, ellos empezaron a traernos un tipo de música diferente. Bueno, pues esto se remonta por los años 70, pero tenían influencias de los estacionistas, ¿no? ¿Cómo situacionistas. Era? Situacionistas, eso. La estación atribuida. Explícanoslo porque vamos... Mayo 68, por ahí. Sí, bueno. Los situacionistas, bueno, era un movimiento así anarquista. Bien, y bueno, ya... Y ya venía, había, hacían ahí, bueno, fanzines y ya había también... Que fueron de los primeros, vamos. Sí, de los años 60 y... Pero sí. Lo que ha pasado es que en cronología con el tiempo los han puesto como hippies, sucios, no sé qué, y no es cierto. O sea, ¿sabes? Sí. Es más fácil poner en la parte negativa para que nos olvidemos de repente qué movimiento. Bueno, le llamaban pies negros por esto, porque era despectivo. Claro. Sí, bueno, pero que voy. Había una frase muy buena, que a mí me encanta, me la cojo para mí, que decía, sea realista, exija lo imposible. Sí. Muy buena. Muy buena, sí. Sea realista, exija lo imposible. Bueno, esto, ¿Y qué muchas... estamos escuchando de fondo? Pues cuando se escuche, porque claro, o sea, porque es que cuando a veces cuando falla la... Pero hemos estado escuchando, los que estábamos escuchando, esos, no conozco mucha música, pues, mucha no, pero a ver si me irá diciendo. Pues estamos escuchando así un recopilatorio de pub francés, de así de hoy, ska, pum, y bueno, y los primeros... ¿Eh? No, digo, salud. Y anarquía. Y hablando de salud y anarquía, bueno, a los primeros que había puesto era los Brigada Flores Magón. ¡Hombre! Los viejos conocidos. Sí. Y bueno, pues ya lo de... Había gente ahí de que seguía a Lou Reed ahí en Francia, que ya se llamaban así, autodenominaban punks. Ya en Francia. O punks. Sí. Y bueno, también habla de esto del Malcolm McLaren. Exacto, que él fue allá a visitar a una tienda de discos allá en París que la llevaba un tipo llamado Marc Cermati, y que era dueño del sello Sky Dog y de la tienda de discos Open Market. Y según cuenta Cermati, pues a su tienda de discos pues acudió Malcolm McLaren, y claro, lo que era así el movimiento pum, así aún no estaba gestado del todo, y entonces el Malcolm McLaren no sabía qué nombre ponerle al movimiento. El Malcolm McLaren prefería llamarle al movimiento New Wave, Nueva Ola, pero... Este hombre, el Marc Cermati, el de la tienda de discos, le convenció para llamarle PAM. Menos mal, ah, menos sí. mal, tío. Sí. Hostia, me he quedado antes el New Wave. Me cago en todo. Y luego os diré el motivo, sello independiente, ¿cómo se llamaba? Que os vais a partir. El motivo, tengo entendido, que dijo, no, tiene que ser punk. Porque porque son los únicos que cuando están en la tele sueltan insultos. Claro. Y punk es insulto en inglés. Por eso, bueno, y basura también me han dicho, ¿no? Basura. Y en la cárcel decía, mi punk era el tío que con el que tú estabas ahí teniendo intimidades. También, mi punk. Bueno, hay diferentes acepciones. Bueno, claro, esto que el idioma tiene es muy amplio. Todos los idiomas son muy amplios. Bueno, del punk francés se dijo también que son los que le pusieron política al movimiento punk. Bueno, antes era bastante político, el antisistema y tal. Sí, nihilista, sí. Sí, sí. Y anarquistas. Ha sonado Verbier Noir. Estos eran muy políticos, vaya, en realidad. Sí, sí. Y siguiendo con la historia... ¿El pico? Pues ya desde el año 1975 pues ya había bandas francesas como Metal Urbane, Stinky Toys, que ya habían comenzado a actuar, y pronto les siguieron artistas como Magui en los Catsons y Gasoline. También había bandas como Asphalt Young y Guitar Razors, que cantaban a menudo tanto en francés como en inglés. Y entonces establecían un sonido propio independiente de la escena británica. Y bueno, vamos a poner un tema de los Metal Urbane. Y bueno, vamos a poner el tema Anarchy auf Palaf. Anarquía en el palacio, hay que decir. Sí, bueno... bueno, suena bien, ¿no? Anarquía en el palacio, ¿no? Me recuerda como aquello de las vulpes, Anarquía en la televisión. Sí. Este es Anarquía en el palacio. Sí, pues vamos con este tema de los Metal Urbane. Os dejamos con el Metal Urbane. Ahí. Yo, si me dejáis, ¿vais a poner los Scarface? No. Thank you. Bueno, pues otra vez aquí y lamentándolo mucho, tenemos que hacer el cambio ahí en la alineación. Hay una baja. Hay una baja, David se despide. Problemas médicos. Hasta el próximo programa. Pero me lo he intentado, pero no puedo. No, pues, si no puede ser, no puede ser. Bueno, pues bueno, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana un placer haberte visto. Muchas gracias. Que vaya bien. Venga, que te vaya bien, cuídate. Bueno, pues nada. Entonces... hemos escuchado la canción del grupo este, Pedro Pico. Sí, y bueno, pues vamos a, pues prosiguiendo con el tema, pues vamos a hablar también de que a principios de los años 80, pues las consignas patrióticas y antiinmigración del Frente Nacional de Le Pen... Vaya, el viejo, el padre, pues comenzaron allá a propagarse en la sociedad francesa y a los jóvenes de clase obrera y en consecuencia al movimiento skinhead que claro. Hasta ese momento eran así apolíticos, no se definían. Y bueno, se ve que hubo una pelea entre skins nazis y mods durante un concierto de los de Jan, un grupo que ya estuvimos hablando otro día de los de Jan, que era así un grupo mod, pues se ve que ahí en el año 1981 pues hubo una bronca en un concierto y empezaron a comenzar las luchas callejeras entre los punkis y los skins nazis. Pues a finales de los 80, principios de los 90, En el entorno de una ocupa que se llama La Usuin, pues surgieron los Red Warriors, que eran cazadores de nazis influenciados por el movimiento de Red Skins. También otras, no solo estaban estos, sino también había otras pandillas que se sumaron también a la caza de nazis. Y los Red Warriors pues ejercieron un servicio de seguridad del grupo Berudit Noi. Berrier Noir. Sí, bueno, vale, sí. Pues es que, con cariño, ¿eh? Sí, sí. Con cariño trendino. Sí, pues este grupo era conocido por su compromiso político y especialmente que iban contra el Frente Nacional. Y bueno. Pues... Eran muy políticos, si es verdad. Luego, o sea, en esta época estaban estos más destacados, pues Lubin 88, dicho en español, ¿no? Y Canoache. Ese era post-punk. Pero siempre hablamos como si hablábamos Madrid, Barcelona, ¿no? Pero Francia es grande. Estamos hablando de grupos como más bien parisinos. Y no siempre hay que reivindicar otras historias y entre ellas, pues, algunos sellos discográficos. Que estos sellos lo mejor es que eran independientes y autogestionados. ¿Vale? Y es el Bondage Record. La letra, o sea, la gente es Bondage, sí. O sea, es que claro, escogemos los nombres, pero sí, es sí. Que realmente nos estaban dando. Por el Bondage, ¿no? Por el Bondage, sí señor. Quiero decir, me parece un nombre adecuadísimo para un sello discográfico de esa época. Porque tener las narices de ser autogestionado, comunitario y de resistencia... Es complicadísimo. Estamos hablando de los años 80-90. Más bien a los 90, ya. Yo creo que esto era el sello este, si no recuerdo mal. Bueno, luego, claro, siempre nos metemos pues en lo que te decía, en la parte de París. Pero yo creo que en Toulouse, en Perpiñán, han habido también... Peña y en muchos conciertos yo he estado viviendo un par de años y yo recuerdo de montarme en furgoneta haciendo dedo y ir a ver música punk y estamos hablando de los años 80 y pico que existía en el sur, parece que solo existen en las grandes ciudades y eso es mentira, ¿no? ¿Sabes? Y desde Toulouse hay una banda que ya es más nueva a partir de los 2000. Luego sigues, porque eso es una connotación, de que es para que veamos lo multicultural. Franceses, griegos y españoles. Esta multiculturalidad da que haya tecno, punk y rap, ¿no? ¿Se puede? Pues claro que se puede juntar todo. Igual que se pueden juntar todas las culturas, se pueden juntar... ¿A quién le llamarán razas? Yo prefiero llamarle culturas, ¿no? No, bueno, es que para mí la única raza que hay es la raza humana. Las otras son culturas, ¿sabes?, etnias y tal. Pero el mestizaje, si lo quieres llamar hasta así, no me importa. Para mí es multicultura. No, evidentemente. Y eso siempre es enriquecedor cuando mezclas. Si no, acabamos de oír la salsa claro, y vemos que muchas veces juntar es enriquecedor. A veces es un desastre, por supuesto. Pero que hablábamos que estos son de Toulouse. ¿Sabes? Que siempre pensamos que como los grandes lugares, ¿no? No damos relevancia a otros lugares. Sí, claro. Es verdad que yo he tenido problemas en Perpiñá, que bueno, tú decías, claro, de broncas, que en los años 80, ¿eh? Árabes y punkis, era como, me estás quitando el sitio. Sí, ¿eh? De venir a por ti, tú simplemente quieres sobar. Sí, el rollo de... A veces no saber también es la incultura del no saber. Bueno, la incultura ha hecho mucho, la ignorancia ha hecho mucho, ¿no? Y luego dices, hostia, los he conocido y no son tan malos. No, claro, si no somos malos. Claro, solo que hemos sobar. Bueno, y el rollo dicho esto, cuando quieras. Marcando territorio a veces ha hecho mucho daño también eso. Eso voy. Que no son del lugar, pero también hacemos, todos lo hacemos, ¿eh? Un poco sí, territorial. Sí, territorial, sí. Pues vamos con un tema ahora. De los... Eso que los... Bueno, que tú sabes pronunciarlo mejor. Berrier Noir. Qué bien he sonado. Oh, mira. Pero algo tengo que sacar de ventaja, ¿no? Hombre, claro, no hay que haber estado en Francia, ¿no? Bueno, pues vamos con O France. Uy. Uy, se mueve. No, yo decía, no me acuerdo muy bien. Pues sí, pues no. Si lo veo escrito, me acordaré. Pues vamos con un tema de estos que se llama Empire State Bulldog. Ah, mira, pues mira. Sí me gustan, esos. A mí me gustan estos. Por ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos otra vez aquí en Radio Contrabanda 91.4 FM, en Radio Contrabanda, en el programa de Scalilats. Aprovechamos para saludar a la peña de Miami, y del Messi y compañía, y los amigos del Yuc. El que se... Yo saludo a San Juan García, Salvador Porter del Barça. Sí, sí, también. Y toda la peña de América, de Italia, de bueno, de todo, por todos lados. Ahí. ¿Qué vuela? A la cazuela. A la cazuela. Bueno, pues nada, toda la peña saludada. Y bueno, Pedro Pico nos estaba comentando Sin Sentis, de como siempre hacemos, ¿no? Hacemos estamos ahí andando un poco ahí por las historias de los punks de por el mundo. Y yo he estado mirando por ahí también. Hay una cosa muy interesante que o no. A gusto del consumidor, que se llama Bazooka. Fue un comando gráfico activo principalmente entre 1964 y 68 a través de sus propias publicaciones, primero como un Ricardé Modern. Bien, de que ¿lo puedo traducir? Orgullo, sí. Bueno, el producto, si quieres. Déjalo, pero tío, bueno, la gente ya está descojonando viva, o sea. Bien, de que sule origen o de tibia sexual. ¿En serio que estás hablando? ¿Qué idioma hablamos? En francés, normal. Le petit foie. Normal, y de su colaboración en Liberación, gran uno de los grandes diarios ¿no? comunistas, ¿no? Luego intentaban sacudir lo más conservador de la sociedad, escandalizando a muchos que se sentían blanco de sus críticas. Echaron mano a Technic Arts como el collage y el cut up, o determinen el término situacionista, yéndose involucrados de lleno con su actividad. De él formaron parte Kiki Picasso, Lulu Larsen, Olivia Clay, que aparecen en la foto de... Bueno, hay una foto por ahí que... ¿La veis? ¿La visualizáis? ¿No? Imaginarosla, ¿no? Hay una tía que está ahí con tejanos y tal, haciendo una pose, y luego otra y alguien ahí que está ahí en el suelo, que no sabemos más o menos si es... Bueno, es alguien. Mira, ese dibujo de ese... ¿Qué LP es este? ¿Qué es eso? Son los... El dibujo es buenísimo. Los Tromatins. Creo que ni los conozco. Pero de todas maneras, ¿sabes lo que pasa? Cuando haces dedo y te vas a un concierto, no sabes lo que te vas a encontrar. Te subes encantado. Pues sí, es un grupo anarcocum del 93, del año... ¿Qué tal el 93? Pues bueno, como dicen por ahí. ¿Eh? Vamos a poner que suba. Es que el dibujo lo tenéis que ver. Sí, el dibujo lo tenéis que ver, como el Diablas. Buenísimo. Pero en plan, como los carteles aquellos de Diablas. Pero escarpiado. Con todos escarpiados. Bueno, y entre las piernas sale una cosilla, ¿verdad? No. ¿Puntiaguda? ¿Son dientes o qué son lo de al lado? Hombre, mira, entre las piernas una cosa no. Puntiaguda. O sea. De verdad, qué mal pensado. Pues sí, o sea, sí, tiene así de pequeña, más vale que se retire. Sí, tendré, bueno, que aguantar. No me tires de la lengua, que luego digo que son muy sexistas. Uno de los productos naturales, a la vez, uno de los grandes males de la vida occidental, era el aburrimiento, sentimiento compartido por situacionistas y punks. Mira, buen hecho de conexión, ¿no? Nos aburrimos, vamos a liar la parda. Pedro Pico. A ver, cuando te aburres, ¿qué haces? O te drogas. Sí. O te pegas de hostias. Bueno, sí, entre otras cosas. Mayoritariamente antiguamente era así, ¿eh? Sí, bueno, también había gente, familias muy numerosas, porque se aburrían también. Pero no, estamos hablando de otros ambientes, chico. Vale. Opera tu fibosis, chaval, mental. Fibosis. Opera tu fibosis. No. Bueno, dinos, porque se nos va. Se nos va. Quería comentar de un grupo que se llamaba los Camera Silent. Cámara Silencio. Sí. Bueno, cámara silenciosa, pero bueno, quiere decir una cámara de habitación, de tortura. Cámara yo también creo que va por allí. Vale. Y pues uno... una habitación silenciada no deja de ser una tortura. Sí, pues uno, pues este grupo, influenciado por el movimiento skinhead de izquierda, y que incluso habían compartido escenario con los Decibelios. Mis amigos, sí. Sí, anda, mira qué bien. Sí, pues. Sí. Pues bueno, mira que me gustaban, ¿eh? Sí. Pues. Bueno, pues. El cantante de este grupo, pues. Que se llama Gilles Bertin. Ah, está bien. Pues atracó un banco llevándose 12 millones de francos. ¡Hombre, mira! ¡Bienvenido al grupo! Sí. ¿Cuándo te acercas? Aquí teníamos al Dioni, que pegó un palo y se fue. Hombre, a yo quiero que decir que se apunte a descarrilar, coño. No, bueno. ¡Qué pena que ha pasado años! Sí, pues, sí. Pues este tío... Bueno, fue con más gente a atracar el banco, pero a los otros los cogieron y él se escapó. ¡Ay, por cierto, que no te he explicado la última! Ya, luego te la explico, del Corte Inglés. El Corte Inglés, sí, sí, es verdad. Ah, bueno. Sí, sigamos con el programa. Pues este hombre estuvo viviendo la clandestinidad en Barcelona durante muchos años. Ah, mira. Y bueno, y entonces, 30 años más tarde... Pues volvió a Francia cuando todo el mundo le daba por muerto. Y estaba de parranda. Sí, eso. Yo no sé, hay cosas que... Yo recuerdo de Peña que tenía que pasar 20, depende de qué, 30. Ahora no recuerdo muy bien cuál era qué. Sí, que cuando prescribe... Prescribía antiguamente a los 30 años, o sea. Joder, macho. Alucinan, ¿eh? O sea, no te presentabas a la mili y tenías que estar 30 años fuera. Sí. Tía, tío, joder. No, era un poco ese que, ¿sabes? Pero bueno, si te llevas el dinerito, pues la cosa cambia. Estás más Agustín. Sí, sí. Sí, pues bueno, pues al final, 30 años después, se entregó. Y bueno, y no sé bien qué. No sé si aún han dictado la sentencia. No sé, supongo que no le pasa ya nada después de 30 años. No, se ha prescrito. No, creo que sí. Es que hay cosas que a los 30 se prescribe. Oye, esa era la ley antigua. La de hoy ya bueno, cambia. En Francia será lo mismo, ¿no? No lo sé, aquí no lo teníamos, por ejemplo. Pero, en Francia robar leche era igual a prisión. Sí, pero bueno, que estuvo ahí... Claro, quiero decir, hay que saber las leyes para saber a qué te puedes... ¿Sabes? Bueno, supongo que si volvió, él le diría saber que tampoco le... Sí, bueno, los prófugos estamos 30 años sin pisar país. Ah, es que ya es coña. Sí, es bueno... Que no, tantos años no tengo. No todo el mundo tiene la suerte de... no todo el mundo tiene la suerte de nacer coronado, o sea... Claro, no, yo coronado no quiero estar, pero si a mí me ponen un atraco de 1,000,000,000, te aseguro que me voy de cabeza. A ver, por 1,000 euros yo no me juego nada. 1,000 euros, tío. Bueno, en serio, no, que, a ver, no seamos ridículos. Exacto. A ver, ¿cuánto vas a pagar de cárcel si no hay muerte alguna? A ver, claro. ¿Y si te sale bien? Joder. Eso bueno, no lo haría con mi edad, pero sí con... Si me lo proponen con 20 años, estoy seguro bueno, que yo pues me la Pedro juego. Pico, lo tengo claro. Ver, pues vamos a poner una canción del grupo este, los Camera Silence. Y vamos a poner la canción Squad. Squad. Squad es cuachería. Venga, vamos para allá. Squad! Bueno, pues nada, estábamos hablando de un rollo ahí de una discográfica, ¿no? Y no dijimos el nombre del grupo. Sí. Ay, espera, que me acerco el micro. Cuando estaba hablando del bondage ese, ¿no? No, del grupo de Toulouse. Ojalá todos estuvieran cubiertos por el bondage. A ver, hay que disfrutar esta vida. Hay que disfrutar. Y si a él no le gusta, que lo elimine de su vida. Pero a quien le guste, pues a quien nos guste, pues dale. Dale, que te gusta. Dale, y dale. Se llama, perdón, Kraft Bora. No, Bora no, Boca. Kraft Boca, es algo así. Pero me gustaría hacer una mención. No todo el mundo les gusta, lo puedo entender. Se parece un poco el nombre de las de aquí, pero no tiene nada que ver, que son las Vulves Assassins, que son chicas y todas, y realmente son muy politiqueras. Vale, igual es muy protesta. Quizás has escuchado una canción que es más lenta, pero no todas son iguales. No, pero es que me gustaría hacer esa mención porque son bastante más nuevas que otros grupos y eran chicas. Bueno, estuve en la movida de la lucha contra las pensiones. La lucha contra las pensiones, quiero decir. Es que por eso te he dicho que son muy políticas. Sí que es verdad que a lo mejor no siempre nos gusta el tipo de música, pero son contestatarias. Y eso también hay que mencionarlo. No hacía una versión de... Esta de Se la quedó el tiburón, no sé. Uy, el tiburón. Se la comió el tiburón. ¿Qué es eso? Sigue. Síguelo. Se ve que es una canción así popular en Francia, cuando las protestas por las pensiones, pues la cantaban ahí en las manifestaciones, y entonces ella se hizo una versión. Así, bueno, el electropum o algo así, un estilo... Bueno, a ver, para ser un poco... Creo yo que para ser un poco una canción que le pegue a todo el populacho y que se reivindique hasta con los abuelos, pues hay que darle un giro, ¿no? Un girito, a lo mejor no es lo que tú harías, pero dices, bueno, si quiero que llegue a todo el mundo, habrá que hacer un pum clasificado. Pues bueno, para terminar, pues vamos ahí con un grupo de street punk, se llama Los Pavas, que formado en la ciudad de... ¿Te acuerdas? De memoria no. Bueno, Presaoui. Bueno, por ahí vamos. Bueno, si nos están escuchando aquí mi compañero de Francia, que nos perdone. Que nos perdone por la pronunciación, estamos descarrilados. Descarrilados. Yo soy un P. Seulement un peu. Sí, c'est pas vrai. Ahí dejamos con eso. Sí, pues... La canción, bueno, estos son un grupo, ya son más recientes, que ya se formaron en el 2018. Y vamos a poner la canción de Los Pavas. Pues la canción... Las pavas tú, ¿eh? Bueno, pues la canción se llama Violent de Tap. Bueno, que quiere decir violencia de Estado. Eso, exacto. Tete. Nos dejamos con eso. Bueno, pues nada, otra vez aquí. Y la semana pasada no tuvimos recomendaciones, pero esta semana sí. En las recomendaciones fílmicas tenemos una película documental de Pun Is Not Brilliant Man Dead. El Pun no está realmente muerto. Este documental del 2024 que la directora Lionel Yo ni lo miro, es que no quiero. Sí, no. Este documental se propone conocer a quienes revolucionan el panorama musical y político francés. E ¿no teníais francés obligatorio en clase? Se nota. Sí, no, pero yo me fui al inglés. O sea, nuevas reglas al margen de la corriente principal, mediante imágenes de archivo inéditas y entrevistas con músicos de este movimiento único. El documental da vida a una época y muestra en qué se han convertido estos artistas. Bueno, intento saber. Luego tenemos en las recomendaciones literarias, tenemos un libro que se llama Vive libre o muere, de Arnaud Le Goffler y Nicolas Nock, Punk Rock Alternative en francés 1981-1989. Y nada, esta sinopsis, que emprendía a decir que, bueno, o sea, la historia del rock alternativo francés de los años 80 reflejó de una sociedad en constante transformación, se narra a través de las vidas entrelazadas de músicos de aquella época, la historia de estas singulares bandas francesas, Bourré Noir, Mano Negra, Las Negreses Bertel, la canción Brucher, es una relación coral protagonizada por figuras claves de la escena, Laurent y François de Bournoy, Didier Vampas de Vampas François. Bueno, pues os recomendamos este libro, por si queréis pasar un ratillo mirando estas, bueno, pues estas cosas y tal, que creo que está bien. En el apartado de agenda, este cartel ya directamente lo paso directamente, porque esto ya es imposible, o sea... Ya, bueno, es que esto es muy complicado, o sea, es que sí, son tenemos... buenísimos, me encantan los carteles, pero no entiendo nada. Para leerlos. En la cinética tenemos High Breaker, la historia de Anticimes, y bueno, es el sábado 2 de mayo a las 7 de la tarde. Bueno, eso, recomendamos esta actividad que hay, ¿no? Y aparte de esto tenemos el bueno, Total Nada, Península Ibérica, año 2026, concierto en Barcelona, concierto el Barcelona el día 20, el 22 en Madrid, 23 en Porto, el 24 en Lisboa. Pues nada, un tour de la Península Ibérica y de más sitios. Tenemos el Día de los Presos y Presas Palestinas contra la ley de pena de muerte, el miércoles 15 de abril, en la plaza de la universidad, a las 18 horas, que bueno, que habrá sido, ¿no? Estará por ahí, liados, ¿no? O sea, luego tenemos pues nada, otro de estos conciertos que la sala 1 de la Cinemática presenta Zafra. Bueno, o sea, sí, una letra complicada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bueno, pues nos lo hemos pasado muy bien. ¿A ti qué te parece, Loreto, lo del el pan francés? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Te han venido recuerdos? A mí me ha quedado corto. Sí, es que hay mucha cosa. Porque tendría que pensar, pero había mucho. Yo me acuerdo de llevar un mogollón de cintas y que se me cayeran, ¿sabes? Y era música francesa, pero ahora mismo, pues como no estuve, pues, o sea, que se me venga a la cabeza toda esa música me cuesta. Yo soy lenta. Para muchas cosas, pero bueno, que podremos hablar más, porque sí es verdad que nos hemos reflejado en Londres, en Inglaterra, toda esa música, en otros sitios, y no hemos hablado de nada de música que tenemos alrededor. Sí, yo creo porque que... Porque son como los eternos enemigos, ¿no? Y eso es cruel, es feo, eso está pasado de moda. Ponerle nombres, aunque yo les llame gabachos, alguna vez se me escapa, por costumbre, ¿no? Cabezas cuadradas, no sé qué, pero yo creo que eso ya es como, bueno, como a mí me digan garrula, ¿sabes? Claro, o la claro. Parte norte de África. Es como ya un cachondeo que tenemos entre nosotros, que pasa entre países frontereros. Pero, aparte de esto, hay que descubrir lo que tienes alrededor. Es muy feo irte a muchos sitios y no saber lo que tienes alrededor o en tu casa. Casi, porque la Cataluña Norte, a ver, para mí es Cataluña Norte. Bueno, claro, para ti sí, claro. Y porque yo no creo en la frontera del Pirineo. No, está claro, o sea, la verdad es que lo típico, ¿no? Inglaterra y Estados Unidos se llevó al principio la fama de lo de cuando surgió lo del punk. Pero hemos hablado de Japón, hemos hablado de no, China. No, nosotros sí, pero que me refiero a que está bien hacer esto. A veces simplemente nos es más fácil, hasta no nos damos cuenta, absorbemos el papel de lo comercial. O sea, aunque sea punk, nos es mucho más fácil. Si tú no te... eres tú el que buscas, sí. Lo que te llega, ¿qué es? No, claro. Plantéatelo esto, ¿no? Plantéatelo si no esto. Hombre. Yo no he escuchado música punk griega, pero seguro que hay. No, claro, evidentemente cuando vuelvo todas las expansiones... Somos muy analfabetos con la música que defendemos, incluso. Bueno, eso ha pasado, ¿no? La comodidad de ir y tenerlo ahí todo ahí sin bueno, o sea, van escuchando ahí los grupos que salen y tal, pero bueno, muchas veces no te preocupabas de la movida, de a ver de dónde podía ser y tal, pero bueno, la cuestión es que a nosotros nos ha gustado mucho. Si nos ha gustado, lo siento muchísimo. Seguiré haciendo el mismo trabajo yo y todos, que es ninguno. ¿Sabes por qué? Porque nos importa la mierda. Nos importa una mierda. ¡Mierda! Y ahora me importa una mierda, porque todos han marchado y solito.